Pues tendría yo 17 años, más o menos, no tenía más, 17 años. Por el moño y por lo demás, 17 años no tenía más. Estos son unos carnavales, lo que no me puedes decir qué fecha es, pero tenía 17 años. Esta es Maritere Martí Mimoso, esta Mariluz San Feliciano, que era prima carnal mía, era mi madre y la suya eran hermanas. Esta es Paqui Miguel, que tenían, ya te digo, al lado del humilladero tenían pues, un tipo pensión o posada, de lo que se llevaba antes. Tenían a los dos o tres señores allí metidos, que los daban la comida, cama y todo. Esta es de Salmoral, hija de Leoncio el Pielero, casada con Solís, se casó luego después. Esta es Pilar Gil y este es José Luis, un hermano, también Gil. Está vestido de, qué sé yo, de capitán o de, pues no sé qué clase de traje es este. Algo de eso es. También nos la ayudó a hacer este machaca, porque era el fotógrafo que había aquí. ¿Entiendes? Tampoco pone fechas. Las guardas y ahí se quedan. Unos carnavales. Y esto es el, me parece que es el lunes de carnaval. Lunes de carnaval, que era entonces cuando se vestían los niños de carnaval. Íbamos al casino. Era la fiesta, a partir de las 5 de la tarde o las 6 empezaba el baile infantil. Esto es la esquina de la Telvi, la carretera, donde tiene Sí, lo la de, carta. lo de la tienda de la Dale. óptica, pues en ese rincón, y donde estaba Generoso también. Aquí estuvo Ima, lo de las fotos, y en la calle del Cármenes, la esquina de Telvi. Nada, salimos del baile, a lo mejor, y nos hicimos las fotos. Pero eso tiene que haber sido antes de entrar en el baile, te voy a decir por qué. Porque es muy de día. Y entonces ya sabes tú que en el mes de febrero, a las 7 de la tarde o las 8, esta es De de casi día, de sí. noche. O sea que lo haríamos más pronto. Pero Esos es que no es peinados, pues tan. mira, yo por ejemplo, en esa época iba en casa de las Ontiyuelos. Las conoces, ¿no? Sí. Pero no peinaban ellas ninguna de las que están ahí. Era su hermana Mari Carmen. Que entonces yo tenía una iguala con ella. Yo podía ir el día que quería a peinarme. Pagábamos, no sé si pagábamos 14 o 15 euros, no 14 o 15 pesetas o 17, me parece que pagábamos. Y yo iba, pero no me lavaba la cabeza, nada más que una vez a la semana, ¿eh? Eso sí, te ponían, te arreglaban el moño, te volvían a arreglar el pelo y ya estaba. Pero entonces, esa época, pues ibas a lo mejor pues cada 2 o 3 días, te peinaba y ya estaba.